¿Eres del interior de la República? ¿Eres de escasos recursos? ¿Te gustaría estudiar a nivel superior en una escuela pública del Distrito Federal? La Honorable Casa Nacional del Estudiante te brinda la oportunidad de continuar tus estudios y desarrollarte íntegramente ofreciéndote los servicios de dormitorios, comedor, biblioteca, auditorio, áreas deportivas, sala de cómputo, talleres y actividades culturales. Estamos ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en Plaza del Estudiante número 11, esquina Callejón de Girón, cerca de la estación del Metro Zócalo. O llámanos del interior de la República al 0155-5789-5309. O escríbenos a hcne.mex@gmail.com. O consulta nuestro blog en internet. Casa Nacional del Estudiante. 100 años acercando las ciencias, letras y artes al pueblo de México.